La chorri baila en el tubo. El ticket lo recoge en la funda. Es natural ese culo. Mami, dímelo que no se confundan. Yo siempre pago la multa. Cada vez que del club me la llevo. Tu amiguita está mirando como que quiere relevo, baby. De yo llega la pussy se le inunda. La chorri baila en el tubo. El ticket lo recoge en la funda. Es natural ese culo. Mami, dímelo que no se confundan. Yo siempre pago la multa. Cada vez que del club me la llevo. Tu amiguita está mirando como que quiere relevo, baby. De yo llega la pussy se le inunda. Si tú quieres yo le llego cazuleando con Martín en la Aston Martin. Ella se pone la crema y él le splash hasta los panties. Tengo un chale en el monte, le digo la casa camping. Pa' que tú con tus mejores amigas se pongan nasty. Si la pista está llena de triple pues fantastic. Ella pa'l putero me ayuda pa' hacer la plastic. Está mezclando hierba con el link y con la pasty. Pa' hacerte venir mi reina yo tengo la tasty. A la que ve la cagua la pussy se le hace agua. Ella quiere escuchar así que busquen los paraguas. Yo soy quien la taladra, siempre queda sin palabras. Los tienen metiéndose viagra. La chorri baila en el tubo. El ticket lo recoge en la funda. Es natural ese culo. Mami, dímelo que no se confundan. Yo siempre pago la multa. Cada vez que del club me la llevo. Tu amiguita está mirando como que quiere relevo, baby. De yo llega la pussy se le inunda. De yo llega la pussy se le inunda. El menos que puede, el que más abunda. Ese culo aceitado se ve que alumbra. Mis prendas están brillando. Y ella bailando con tu alumna. Estoy chilling posteado en la columna. Los billetes de 100, los cambio a los de uno. Cuando voy para la calle, los corillos los reúno. Y solo los reales, con peca no me uno. A veces la pongo rápida y a veces la regulo. Y los billetes de 100, los cambio a los de uno. Cuando voy para la calle, los corillos los reúno. Y solo los reales, con peca no me uno. La tengo rápida y a veces la regulo. La chorri baila en el tubo. El ticket lo recoge en la funda. Es natural ese culo. Mami, dímelo que no se confundan. Yo siempre pago la multa. Cada vez que del club me la llevo. Tu amiguita está mirando como que quiere relevo, baby. De yo llega la pussy se le inunda.